En estos momentos ya el ministro Alfredo Rada ha iniciado una conferencia de prensa. Escuchemos sus palabras. Estrategia de asalto y ataque a los intereses del Estado boliviano. Se reunieron en Santa Cruz, emitieron un pronunciamiento hace algunos minutos, frente al cual como gobierno nos pronunciamos. Los prefectos y cívicos indican que piden una investigación sobre el genocidio ocurrido en el departamento de Pando, específicamente en la localidad de Porvenir, que dejó como resultado decenas de campesinos muertos. En las últimas horas debemos decir que se ha reportado que han sido encontrados otros 10 cuerpos más. Esto nos da una idea de la magnitud de la masacre que se dio en Porvenir. Los prefectos y cívicos dicen pedir una investigación al respecto. Nosotros como gobierno nacional la exigimos. Exigimos que este caso, que es la mayor masacre ocurrida durante la historia democrática contemporánea del país, sea esclarecido. Y eso debe hacerse a través de una investigación. Y debe ser el primer poder del Estado que ya ha manifestado su decisión de constituirse como cabeza del Ministerio Público a través de la Comisión de Gobierno. Debe ser el primer poder del Estado, el Congreso Nacional, que garantice una investigación transparente, una investigación imparcial y una investigación que tenga el objetivo de esclarecer lo sucedido en la localidad de Porvenir. Los campesinos que fueron masacrados allá lo fueron como resultado de una acción democrática de protesta que estaban efectuando. Ellos pretendían llegar a Porvenir y fueron detenidos allá y posteriormente acribillados por personas que pertenecen a la prefectura del departamento de Pando. Esto ha sido reconocido por el prefecto del departamento de Pando, el señor Leopoldo Fernández, a quien muchos sectores populares y el gobierno nacional con ellos comienzan a denominar ya el genocida. Este es un caso demasiado grave como para que simplemente sea políticamente manejado. Este es un caso de justicia, de derechos humanos y de lesa humanidad. Los crímenes cometidos en el Porvenir, en la masacre de Porvenir, son crímenes de lesa humanidad que, por lo tanto, debe ser el primer poder del Estado, el Congreso Nacional, a través de la comisión respectiva, como cabeza del Ministerio Público, quien esclarece. Los prefectos hablan en contra de una medida que el Gobierno Nacional ha tomado por responsabilidad de Estado, dictando el estado de sitio en el departamento de Pando. Queremos decir a estas alturas que todavía el operativo continúa, que esta medida ha tenido ya una primera virtud y es tranquilizar a la ciudad de Cobija, que en las últimas horas estuvo asediada por grupos violentos de vándalos, saqueadores y masacradores. Porque esos mismos violentos que estaban actuando en la ciudad de Cobija y que todavía en alguna medida siguen actuando, fueron los mismos que masacraron en la localidad de Porvenir a campesinos. La medida dictada por el gobierno es plenamente legal y constitucional y constituye una responsabilidad de Estado el haberla dictada. Y se está implementando para defender la vida, para defender el derecho a una pacífica convivencia y para defender la propiedad pública y la propiedad privada amenazada por saqueadores, amenazada por violentos, amenazada por masacradores. No corresponde a la realidad aquella afirmación de estos prefectos y cívicos opositores cuando indican que la dictación del estado de sitio ha agravado la situación de violencia en Paz. En todo caso, ese es un argumento que al parecer trata de defender al prefecto Leopoldo Fernández, que fue quien originó, organizó, fomentó y llevó adelante las acciones que condujeron a la masacre de Porvenir. Es un argumento que no tiene justificativo en la realidad. Ayer, los que ocasionaron la violencia al momento del arribo de militares al aeropuerto de Cobija fueron civiles armados, sicarios, que actuaron en el aeropuerto de Cobija tratando de evitar que llegase el contingente militar que, en cumplimiento de una disposición constitucional como es el estado de sitio, estaba arribando a la ciudad de Cobija. Simplemente como prueba de que civiles armados ocasionaron la violencia allá, quiero mostrar una foto que ha sido publicada por un medio de prensa nacional. En esta foto, de portada, se ve a un civil portando un arma de calibre largo y se ve a otro civil portando un revólver. Esta es una prueba. Esta foto fue tomada en el aeropuerto minutos antes del arribo de los militares. Son estas personas las que ocasionan la violencia en Pando. ¿Y a quiénes responden estas personas? Responden a los cívicos y responden al prefecto. Seguramente estas mismas personas que esperaban a los militares armados en el aeropuerto de Cobija fueron las mismas que participaron también en la masacre de Porvenir contra campesinos. Los señores prefectos y algunos dirigentes cívicos reunidos en Santa Cruz indican que tienen la predisposición de ir a Cobija para allí expresarle su solidaridad al prefecto Leopoldo Fernández. Allá ellos, si quieren solidarizarse con las acciones genocidas de este prefecto masacrador, allá ellos. Pero debe quedar en claro, y nosotros lo decimos ante el país, que ojalá que estos señores cívicos y prefectos no pretendan trasladarse a Cobija para tratar de ocultar las pruebas de la masacre y el genocidio. Ellos mismos en su comunicado reconocen que ha habido un genocidio. Y genocidio es una palabra muy fuerte en tiempos de democracia. Significa atentar contra la vida humana al punto de causar decenas de muertos. Por supuesto que aquello tiene que ser investigado. Y ojalá que estos prefectos y dirigentes cívicos no entorpezcan la investigación, no traten de encubrir las acciones del señor Leopoldo Fernández. Es cuanto podemos comentar respecto al pronunciamiento de estos prefectos y cívicos reunidos en Santa Cruz. Queremos ratificar que el diálogo en democracia, la búsqueda de acuerdos y consensos de manera pacífica y en diálogo, es algo que en lo que el gobierno va a persistir. Siempre hemos tenido una predisposición al diálogo. Nosotros mantenemos esta voluntad, la hemos demostrado en muchas ocasiones ante el pueblo boliviano, y ojalá que estos prefectos y cívicos no estén buscando pretextos para eludir el camino del diálogo que el país está exigiendo. Es cuanto podemos decir sobre la reunión de Santa Cruz. Bueno, todo lo que es la información referida al operativo mismo y a cómo se está desarrollando corresponde al Ministerio de Defensa. No voy a yo ingresar a un terreno que no es precisamente el que corresponde a la cartera que está bajo mi responsabilidad. Será el Ministerio de Defensa quien informe respecto a cómo están evolucionando el operativo en Pando. Lo que puedo decir es que además, aparte de ese hecho o ese ese enfrentamiento que ocurrió cuando civiles armados intentaron evitar que los militares, cumpliendo una disposición constitucional, llegasen al aeropuerto de Cobija, aparte de ese enfrentamiento no se ha registrado otro más hasta el momento. Y esperemos que esta situación se mantenga así. Recordemos, el estado de sitio ha sido dictado por el gobierno fundamentalmente para preservar y defender la vida, la propiedad pública y privada y los derechos más elementales de los ciudadanos. Por lo tanto, será ya el Ministerio de Defensa el que informe sobre cómo están evolucionando las operaciones. No he escuchado las declaraciones del ministro Quintana, por lo que no voy a emitir un comentario al respecto, pero sí puedo decirle que las labores humanitarias, porque humanitario es levantar los cadáveres que están todavía en el monte cerca de la localidad de Porvenir o en el río Tahuamán. Las labores humanitarias son parte intrínseca de este operativo y de este estado de sitio que el gobierno constitucionalmente ha dictado. Por lo tanto, vamos a llevar adelante esas operaciones humanitarias. Para esto se ha preparado dispositivos tanto de seguridad como de acompañamiento de personal médico, de ambulancias, para que, trasladándose a las localidades de Porvenir y Filadelfia, puedan hacer el recojo de los cadáveres y de las personas heridas que aún no han recibido atención médica. Queremos denunciar que el día de hoy el prefecto Leopoldo Fernández ha impedido estas labores humanitarias hacia las localidades de Porvenir y Filadelfia. Esto, junto con otras acciones, como el haber propiciado y haber llevado adelante la masacre de Porvenir, coloca este prefecto fuera de la ley. Mire, la información sobre estos aspectos vamos a proporcionarla en una conferencia de prensa exclusiva sobre el tema, pero cada hora que pasa, cada día que pasa, nos vamos dando cuenta la ciudadanía de la magnitud de la masacre ocurrida en Porvenir. Cuando campesinos que trataban de llegar a Cobija fueron emboscados por personal de la prefectura al mando, esa prefectura del señor Leopoldo Fernández. La magnitud, y en esto quiero ser muy claro, la magnitud de la masacre ocurrida en el Porvenir supera lo que es la masacre de octubre del 2003 en el Alto. En el Alto hubo 60 víctimas. En Porvenir se están acercando ya a una treintena. Y si ustedes hacen la comparación con la población del Alto y la población de Pando, se van a dar cuenta que esto que decimos, que estamos frente a la masacre más cruenta, la masacre más violenta ocurrida en tiempos de democracia, no es una exageración, corresponde a la verdad. Y exigimos, como gobierno nacional, la investigación de esta masacre y la sanción legal de quienes fueron responsables materiales e intelectuales. Última pregunta. Periodista de UNICEL, por favor. Eso corresponderá ya a las instancias judiciales y a las instancias definidas en el decreto del estado de sitio. En este momento no es necesario emitir más criterios al respecto, pero debo decir que una autoridad que ha llevado adelante una masacre como la ocurrida en Porvenir, una autoridad que está desacatando una disposición constitucional como es la del estado de sitio, ya que ha hecho algunas declaraciones indicando que va a resistir a ello, es una autoridad que se está quedando al margen de la ley. Eso es lo que podemos decir en este momento. Muchas gracias. Hay una de las palabras del ministro de gobierno, Alfredo Rada, quien se dirigía sobre la magnitud de este enfrentamiento que superó la magnitud de octubre de 2003. La autoridad hablaba de una treintena de muertos que se estarían contabilizando hasta el momento y que día a día van apareciendo más muertos al interior tanto de la localidad de Filadelfia y por venir. En tanto que señaló que el gobierno está presto y continúa pidiendo el diálogo a los prefectos que se reunieron el día de hoy, como son los prefectos de Santa Cruz, Beni, y estamos hablando también del prefecto de Tarija. ¿Cuál es el informe de todos ustedes?